paloma que se desplomó en mi vida. Pero yo creía que tú me adorabas, pero me mentías. Es una paloma que se desplomó en mi vida. Pero yo creía que tú me adorabas, pero me mentías. Pero al recordar que tú me mentías, que me engañabas y que fingías esos momentos de gran amor. Pero al recordarte, paloma herida, creyéndote que tú eras mi vida, heriste mucho mi gran amor. Eres como el fuego de pasión que me va quemando el corazón. Eres como el fuego de pasión que me va quemando el corazón. Eres como el fuego de pasión que me va quemando el corazón. Eres como el fuego de pasión que me va quemando el corazón. Escúchame, Julián, esto es para ti. Claro que sí, gracias. Que me va quemando el corazón. Eres como el fuego de pasión que me va quemando el corazón.